continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa ofrecido por la Iglesia Evangélica Betania de la calle García Morato 28 de Bailén, con alabanzas, pensamientos, meditaciones en la Palabra de Dios y actualidad evangélica. ¡Comenzamos! Buenos días y bienvenidos una vez más al programa La Buena Noticia. Hoy vamos a hablarles del amor, pero no de un amor cualquiera, del amor de Dios. Empezamos con un grupo de alabanza que cantan este bonito tema, ¿Cuánto nos ama? Viento y gracia, cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. ¿Cuánto nos ama? Es el tema que nos sirve hoy para iniciar nuestro programa La Buena Noticia. Los evangélicos tenemos la Biblia como nuestra única norma de fe y conducta. Vamos a meditar sobre lo que ella nos dice en el día de hoy. Dice en el libro del Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 3 al 6, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene. Mas la tierra siempre permanece, sale el sol y se pone el sol. Correr por correr es el título de la meditación corta que vamos a tener con ustedes esta mañana. ¿Tiene sentido mi vida? Es una pregunta que a veces nos realizamos. ¿Qué consiste en la verdadera sabiduría? ¿Cómo asimilar la perspectiva de la muerte? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? Estas son algunas de las múltiples preguntas sobre las cuales nos invita a reflexionar el libro de Eclesiastés o Predicador, traducido al castellano. Nos habla de la experiencia de alguien que está buscando la felicidad y darle sentido a esta vida. Sin relación con Dios, el hombre gira en torno a sí mismo, se atormenta y es incapaz de salir por sí mismo del problema. El predicador nos describe esta trágica búsqueda, su ir y venir, sus altibajos, su persistencia en sondearlo todo para encontrar una respuesta al enigma de la vida. Pero el autor del libro no se desespera. Poco a poco, al igual que un rayo de sol que sale de entre las oscuras nubes, se puede vislumbrar una salida, un alivio a ese sentimiento intenso de vacío e inutilidad. Este rayo de sol es el descubrimiento del amor de Dios por nosotros. No es una escapatoria, sino el único camino posible. Es como si el predicador nos hubiese llevado de la mano para hacernos constatar el callejón sin salida a donde van a parar las soluciones meramente humanas, y abrimos la última puerta, que en realidad es la primera de la vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, dice este mismo libro de Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 13. Entonces, usted puede restablecer la sabiduría, el trabajo o la alegría, como valores dados por Dios para nuestro bien, con la condición de que no sean el objetivo principal de nuestra vida, sino como resultado de una vida de plena comunión con Dios, aceptando la obra que Él hizo en favor nuestro, enviando a Jesús a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Escuchamos a continuación a nuestro hermano Rubén Sarrión, que nos va a hablar precisamente de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. En el Nuevo Testamento leemos el siguiente versículo: «Mas Dios muestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». ¿En alguna ocasión has recibido una sorpresa agradable de alguien, quizás un regalo, una muestra de afecto, un ofrecimiento de ayuda de una persona que no le tenías demasiada simpatía, que quizás incluso estabas enemistada con él o ella? No ocurre muchas veces, pero sí que pasa más de una vez. Cuando ocurre, pueden pasar por tu mente y corazón varios sentimientos. Te puedes sentir mal, te puedes sentir incómodo, quizás te puedes sentir ruin y sucio porque tú no hubieras hecho lo mismo por él. A todos nos habrá pasado algo similar, especialmente si tenemos hijos. En alguna ocasión habrás dicho algo fuerte a tu hijo o hija y se han ido quizás llorando, y después de un tiempo han regresado con una muestra de amor hacia nosotros plasmada en un dibujo o pintura, o quizás simplemente un abrazo y beso. ¿Cómo te has sentido? Pues supongo que lo mismo que yo, un poco abrumado y sintiendo que no me lo merecía después de mi comportamiento. ¿Y nosotros cómo reaccionaríamos cuando nos enteramos que, aun siendo pecadores, aun siendo malos, aun viviendo a espaldas de Dios, Dios envía a su Hijo Jesús para morir por nosotros? Dios nos envía salvación, sacrifica a su Hijo por nosotros, aun siendo nosotros malas personas, personas pecadoras, personas no dignas de recibir nada de Dios, y mucho menos el amor de Dios, a través del sacrificio de su Hijo por nuestros pecados. La mayoría de gente vive sin tomar Dios en cuenta para nada en sus vidas. Viven de forma egoísta, pensando solo en ellos y los suyos. Jamás llevarían a cabo tal sacrificio por otra persona. He ahí la gran diferencia entre el ser humano con su amor limitado y el gran amor de Dios, que aún nosotros, siendo pecadores, envía a su Hijo para morir en una cruz. Amigo, en estos momentos has podido conocer el gran amor de Dios demostrado hacia ti. La cuestión ahora es, ¿qué vas a hacer con Jesús? Ya conoces su sacrificio, pero tú ahora, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Vas a dejarlo ahí y seguir tu vida tal como la estás llevando adelante ahora? Jesús dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Estimado radio oyente, la situación es urgente. Urge entrar en acción porque nunca sabemos cuándo vamos a ser llamados a la presencia de Dios. El tiempo es corto. Dios está llamando. No rechaces su ofrecimiento de amor, salvación y paz. Espero que así lo hagas. Gracias, Rubén Sarrión, por este bonito mensaje. Mensaje de amor y de esperanza. Actualidad evangélica. Con motivo del 27º aniversario de la inauguración del local de cultos de la calle Orfila en la ciudad de Linares se han organizado unos cultos especiales y para esta ocasión el encargado de predicar la palabra del Señor ha sido el hermano Miguel Ángel Prado, pastor en la iglesia Horeb de Sevilla. En estas jornadas todos nos hemos complacido con la presencia de nuestro hermano para gozar juntos de la enseñanza bíblica y la comunión fraternal. En un mundo donde el significado de la palabra amor está tan distorsionado, es más necesario que nunca escudriñar lo que Dios ordena al respecto, tal y como nos lo dejó en su palabra. Estos estudios o conferencias han versado sobre todo en 1 Corintios capítulo 13. Si no tengo amor no soy nada, era el título de una de las conferencias. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor. Eran los títulos de las restantes conferencias desarrolladas desde el jueves 20 hasta el domingo 23. Hemos estado con Miguel Ángel Prado y nos ha dicho estas palabras para nuestro programa. Pues gracias por los saludos y también por la hospitalidad, la invitación y sobre todo la oportunidad de volver otra vez aquí a la zona de Jaén y ver a hermanos y disfrutar de este tiempo de comunión. Bueno, ¿en qué han versado estas conferencias que has tenido desde el jueves hasta el domingo 23? Pues el tema central ha sido y está siendo sobre el amor. El amor no en el sentido romántico, en el sentido poético, en el sentido, sino el amor en cuanto al amor de Dios, que es un amor distinto, superior al del hombre, tiene que ver con un amor que no responde a mérito, sino que responde a necesidades, un amor que no es cambiante, sino un amor permanente y un amor que se da, no que reclama, no que pide. Y es importante que contrastemos el concepto humano del amor con la realidad del amor de Dios. Vemos también que dentro de estas conferencias, predicaciones, se incluye siempre alguna parábola para ilustrar el tema del que está tratando. Bueno, es que este fue un método que el Señor Jesucristo de una manera especial usó para enseñar no solo a sus discípulos, sino para enseñar a las multitudes. Una parábola es una comparación de algo, de lo que nosotros conocemos, porque es habitual en nuestra vida, de lo cotidiano y de lo humano, y a través de esa comparación o de esa ilustración, enseñarnos principios de Dios, principios eternos, principios superiores. Y la verdad es que en las parábolas de los evangelios hay una riqueza grandísima y que debiéramos recuperar y actualizar. ¿Se entiende bien por parte del pueblo evangélico el tema del amor en 1 Corintios capítulo 13 o hay algún tipo de, bueno, pues de interpretación errónea? Yo no creo que sea tanto de cuestión de interpretación errónea, sino de dejar en el plano de lo ideal los principios de 1 Corintios 13 acerca del amor. Y ahí no se está haciendo un canto a lo que debería ser o a lo que podría ser, sino ahí se está haciendo una enseñanza a lo que tiene que ser en nosotros. Esto no es una opción, es que es nuestra condición, no es una posibilidad ni algo etéreo, sino es algo que tiene que afectar y comprometer a nuestra vida en la relación con los demás. El amor no busca lo suyo, sino busca lo del otro. El amor no reclama sus derechos, sino atiende a las necesidades de los demás. Un amor que en contraste con el humano, que el hombre dice, el amor comienza por uno mismo. Bueno, pues en el caso de Dios, el amor nace de Dios para amarnos a nosotros. Sí. Miguel Ángel Prado, ¿cómo puede captar las personas que todavía no conocen al Señor, las personas, digamos, el hombre normal y corriente de la calle, cómo puede captar eso de que los cristianos llamamos amor de Dios y que la palabra llama amor de Dios? ¿Cómo pueden ellos de alguna manera percibirlo? Distinguiendo entre evangelio y religión. Distinguiendo entre evangelio y religión. La religión es un invento del ser humano por el cual procura alcanzar los méritos delante de Dios. El evangelio es que de tal manera ama y amó Dios al mundo que ha dado a Cristo Jesús, a su Hijo unigénito, para que muera en nuestro lugar, para que nosotros creyendo en él tengamos vida eterna. ¿Cómo lo puede captar? Cristo no murió en la cruz para darnos un ejemplo de sufrimiento y de abnegación. Cristo murió en la cruz para ocupar el lugar que nosotros merecíamos. Por lo tanto, una persona que escucha la religión le dice, tú tienes que ser mejor. Cuando escucha el Evangelio, lo que escucha es, Dios te ama de tal manera que ha pagado por tus pecados con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y con su resurrección. Y esto creyéndolo y aplicándolo al corazón, apropiándolo al corazón, significa empezar una nueva vida, comenzar de nuevo. Significa paz con Dios. Pues muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa esta mañana, y si quieres añadir alguna otra cosita, tienes nuestro micrófono abierto. Pues desearos que Dios use este programa y esta emisora y las ondas para que, como la fe viene por el oído, pues los que están escuchando y los que nos van a escuchar, pues siéntanse de conocer, hacer a Dios auténticamente. Y eso en la palabra de Dios, que busquen un Nuevo Testamento, que empiecen a leerlo, y vosotros perseverad, seguid adelante en esta labor preciosa de anunciar el mensaje del amor de Dios. Gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en la provincia de Jaén. Gracias a vosotros. Llegamos al final del programa de hoy. Si tienen ustedes interés en saber más de Jesús y el Evangelio, les ofrecemos un Nuevo Testamento o una Biblia completa llamando al teléfono 953-67-25-79. Nuestro horario de cultos es el siguiente: domingo a las 12 de la mañana, predicación de la palabra y Santa Cena del Señor; jueves a las 8 y media de la tarde, predicación de la palabra y oración. Están ustedes cordialmente invitados. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos con todos ustedes a esta misma hora, en esta misma sintonía. Que tengan ustedes una feliz semana.